Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches a todos. Bienvenidos a Economista del Medio, volumen 21, tema del día. Che, ¿qué está pasando con el dólar, la reserva? ¿Volvió la corrida? ¡Caramba! Bueno, antes que nada vamos a hacer un poquito la venta del programa. Nos pueden escuchar en iVoox, en YouTube, en iTunes, en Audioboom. Todas esas plataformas ponen Economista del Medio. Vamos a ver si lo sale con un rito de tepeado. A ver. Ahí está, Economista del Medio. Y ahí aparecemos. Por otro lado, estamos en un montón de redes sociales que nos pueden buscar. A ver, Facebook, www.facebook.com/economistadelmedio. Por otro lado, Twitter, www.twitter.com/econdelmedio. Estamos en Tumblr, que es el blog del programa, econdelmedio.tumblr. LDR.com, Tumblr. Estamos en Ask, si nos quieren hacer algunas preguntas, www.ask.fm/econdelmedio. Y por último, el mail del programa economistadelmedio@gmail.com. Bueno, tema del día, dólar y reservas en febrero. Está a punto de terminar el mes, yo sé que falta un día más hábil, pero está cerradito todo ya, así que mal, que mal, podemos charlar. Y para introducir quiero entrar con un tuit de Alejandro Berkovich, @aleberco. Que dice, en lo que va de febrero, el central sacrificó 1.500 millones en reservas y el dólar subió de 14,30 a 15,63. Y Ale se pregunta, ¿volvió la corrida? Esta es la pregunta que importa. ¿Volvimos a esa etapa del kirchnerismo negra en la cual el central usaba reservas todo el tiempo y la corrida era ya no era una cuestión estacional, sino que la gente no quería pesos si había una crisis de la moneda? No. Rotundamente te digo que no. ¿Por qué? Y acá vamos a apelar un poco a unos economistas locales que son muy buenos, son la nueva camada de chicos que están laburando en consultoras. Y te vamos primero a explicar, acordate que el mercado cambiario es la conjunción de la gente que quiere dólares con, o sea, la demanda de dólares y después la oferta de todos los dólares que entren por exportaciones, por el nuevo endeudamiento, etc., ¿no? Entonces, por un lado está la demanda, que pueden ser para importar o la gente que quiere atesorar, y por otro lado, a punto de simplificación, ¿eh? Hay un montón de cosas más que impulsan a la demanda, pero por el lado también de la oferta, tenés las exportaciones, o sea, la liquidación de exportaciones y a su vez nuevo endeudamiento, significa dólares en la plaza. Se le llama plaza al mercado. No se imaginan una plaza y un montón de dólares porque es muy bizarro. Pero bueno, ¿qué pasó en este mes? Vamos a ver, a tratar de entender un poco con un gráfico que está muy bueno, yo lo voy a linkear, de un tweet de Gabriel Selpo, analista de la consultora Lipsis, en el cual se ve claramente lo que pasó en febrero y lo que viene pasando todos los febreros desde hace mucho tiempo, es que hay una caída en la demanda de pesos. Y una caída en la demanda de pesos significa un incremento en la demanda de dólares. Es puramente un factor estacional. Es decir, que ocurre todos los febreros. Y este febrero no fue la excepción. Entonces, un incremento de la demanda de dólares y la verdad que por el lado de la oferta y todavía no estábamos en un periodo donde entre la cosecha ni tampoco hay nuevos dólares en el mercado. Con lo cual, obviamente, ¿qué pasó? El dólar subió. En este marco apareció a veces, en contadas ocasiones, apareció el Banco Central corrigiendo un poquito, ¿viste? Si el dólar se iba, no sé, 15.70, aparecía el Banco Central y te vendía 15.50, por ejemplo. Un monto considerable, cosa de captar toda la demanda. En este sentido, no es terrible porque entiendan que el factor es puramente estacional, o sea, ocurre todos los años. No es que volvió la corrida, no es que hay incertidumbre sobre el valor de la moneda. Es puramente un factor estacional y el Banco Central fue corrigiendo un poco con algunos montos elevados, pero no sistemáticamente. Puede ser que haya tenido 2 o 3 días, pero no hay que preocuparse, me parece, en el fondo. De hecho, hay un tuit muy interesante de @animalspirit, cuyo nombre es Keynes Not Dead, que dice que el Banco Central de Stusenegger viene equilibrado con la compra de dólares. De hecho, él tiene en el tuit y dice, no, miren, acá dice que supuestamente no intervino en el MULC, pero venía comprando hasta por lo menos hasta el 23 del 2. Tenía saldo positivo desde que arrancó allá en diciembre. Ahora puede ser que allá está en neutro. Pero no es terrible. Yo lo que digo es esto. Hay un incremento de la demanda en el corto plazo, por una cuestión estacional. Pero luego en marzo esto se va a tranquilizar. Por eso te digo, cuando se recupere la demanda de pesos y empiecen a entrar dólares de la exportación, o a su vez, dólares que vengan a la Argentina porque nos hemos endeudado, o quieren invertir en la Argentina, porque acuérdense que una vez que arreglemos con los fondos buitre y nos empiecen a mejorar la calificación, Argentina ofrece muy buenos rendimientos por sus activos. Y no se crean que no van a entrar dólares en la Argentina. Entonces es probable que se calme el mercado cambiario, es decir, que haya, probablemente haya demanda porque vaya más importaciones, pero a su vez haya más oferta, con lo cual no vamos a ver saltos inesperados. Y en el fondo también está el Banco Central, que puede llegar a intervenir, o por ejemplo puede hacer política monetaria de otro tipo, como subir la tasa de interés, como ha hecho, y en febrero hizo una leve suba, paró su baja de tasas, volvió a subir marginalmente la tasa de interés, como para darle más atractivo a los pesos y quitarle ese brillo que tienen los dólares. Pero a nivel personal les digo que quédense tranquilos, que aquí no hay una cuestión, no hay una corrida, no está pasando nada grave. Ahora, algo muy gracioso, y que me sorprendió de hoy, de una nota, hoy le hicieron en el cronista una nota a Federico Stutzenegger, él está en el exterior, y dio dos definiciones que, si escuchan los podcasts, van a ver que aparecieron, o que son muy curiosas. Primera, las intervenciones no son para sostener un tipo de cambio fuera de equilibrio. Acaba de decir que el tipo de cambio de 13 no es el de equilibrio de la Argentina y que no lo quieren sostener a este nivel. O sea, uno puede hacer esa lectura de lo que acaba de decir. Con lo cual puede ser que el dólar esté un poquito más alto. Acuérdense que yo siempre les comenté que me parece que el Banco Central primero hizo un primer shock, ahora capaz por paritarias lo frena un poco, pero después lo va a acomodar a un nivel un poquito más elevado, que yo considero que debe ser el equilibrio de ellos. Una vez que hagan eso, después baja de tasas continuas, no es necesario continuar con las tasas tan altas. Porque justamente, acá viene lo interesante, lo más importante para un banco central es focalizarse en la inflación y dejar que la tasa de cambio haga su trabajo como amortiguador de shocks económicos. ¿A qué se refiere con esto? Por ejemplo, cuando baja el precio de la soja, generalmente el tipo de cambio tiende a subir, como para las personas que exportan, soja en este caso, no vean caer tanto las ventas, ¿no? Por lo menos en valor. Es decir, ah, mirá, bueno, se compensó la caída en el precio con una elevación del tipo de cambio. Mientras que, por otro lado, no se desplomen las cantidades. Pero bueno, ese es otro tema. Pero bueno, vieron cómo es como un equilibrio, ¿no? Es como un amortiguado. Cuando ve caen los precios. Esto es muy común en la teoría de los tipos de cambio que flotan para que sean como amortiguadores de la actividad. Es decir, a ver, se usa en el mundo este sistema. Obviamente acá hay un montón de riesgos de dejar que el dólar suba porque siempre están estos, como Alejandro Berkovich en este caso, que dinamita un poco el mercado y le pone un poco de pimienta. Pero por eso hay que entender también la dinámica real del mercado para no decir cosas que puedan ser alertantes. Alertantes está bien dicho, ¿no? Pero bueno, por último, me parece interesante volver a chusmear. ¿Cuánto está el valor del dólar a fin de año según el ROFEX? Y está entre 17 y 18 pesos. Se está negociando un contrato futuro. Está todavía contenido. Me parece que acá no hay cuestiones. No pasa nada grave. Lo que pasó en febrero es una cuestión estacional que se viene repitiendo. Es decir, pasa todos los febreros que hay un incremento en la demanda de dólares porque cae la demanda de pesos. Y por otro lado, el lado de la oferta, no hay tantos dólares ahí disponibles en plaza, con lo cual es natural que suba su precio. Bueno, y el Banco Central afinó un poquito el lápiz, ¿viste? Y cuando vio una punta, borroneó un poco. Pero no me parece nada terrible, me parece que estamos en un marco controlado, no hay que desesperarse, hay que empezar a mirar para adelante, donde va a haber más oferta, que puede llegar a convalidarse con más demanda, obviamente, hay un punto de equilibrio, pero ustedes me entienden, y que puede dejar el valor del dólar tranquilo en el corto o mediano plazo, obviamente con su leve tendencia desdibujada por ahí la volatilidad y etcétera que le quiere dar Federico Stutzenegger y compañía. Pero bueno, este ha sido el tema principal y quiero, antes de despedirme, ir un segundito al tema de que me gusta y me está gustando mucho, la sección signos. A ver, dos cositas interesantes ahora sobre el lado de la industria, porque si ustedes saben, yo mido mucho el lado del gasto, pero ahora vamos a ver qué está pasando con la actividad real. Y vamos primero con algo muy interesante que publicó Fiel, que ya la industria argentina está en recesión. Ya marca desde mitad del 2015 dos trimestres de caída y que justamente dice las perspectivas para los próximos meses no prometen una rápida recuperación. El índice de confianza de bienes durables de la Universidad Ditela, que correlaciona bastante bien con la tendencia ciclo de producción de bienes durables, muestra hasta enero, o bueno, vamos a poner febrero porque ya está el dato, una caída fuertemente declinante, con lo cual la industria va a seguir mostrando a nivel general una recesión y obviamente va a tener impacto en el empleo. Justamente en un sector en particular, hoy salió una nota publicada en el IECO de Clarín, que dice las empresas esperan un alza en la rentabilidad, pero pocas contratarán gente. Y te diría que muchas van a despedir. Según un trabajo de la Fundación Mediterránea, un 65% aguarda un incremento en las ventas. Un poco positivo, ¿no, muchachos? Pero bueno. También que dice, 46% de las firmas consultadas considera que aumentarán sus utilidades, mientras que el 65% también espera un incremento moderado, casi más de la mitad, y 9% considerable de las ventas. Sin embargo, apenas el 35% espera incrementar las inversiones, cuidado con este dato, y solo el 22% de las firmas consultadas proyecta aumentar su personal. La mayor parte de las pymes prevé mantener el nivel de empleo. 68% de las firmas consultadas eran pymes, según esta encuesta o lo que se entiende del párrafo este. No es un número menor este, ¿eh? Como que la industria está en un wait and see, pero las perspectivas del otro lado, es decir, la gente que les compra, van a la baja. Como dijo Friedman, el gasto de un hombre es el ingreso de otro. Así que si baja el gasto, muchachos, vamos, hay que ajustar las cuentas. Así que bueno, seguimos reafirmando que la economía argentina, primer semestre de 2016, se la va a pasar feo feo. Pero bueno, con esto cerramos la edición del día. Un poco, siempre termino con el dato más lúgubre, más terrible. Ufa, algún día voy a hacer algo divertido. Bueno, cheque. Que el dólar esté controlado y que no sea nada terrible no es algo malo, ¿eh? Así que bueno, una de cal y una de arena. Antes de irnos vamos a vender el programa un poquito. Nos pueden escuchar en iVoox, YouTube, iTunes y Audioboom. Buscan Economista del Medio y ahí aparecemos, así con esta voz te lo digo. Y después estamos en redes sociales, en Facebook, facebook.com/economistadelmedio, en Twitter @econdelmedio, Tumblr econdelmedio.tumblr.com. Estamos en Ask, si nos querés preguntar algo, ask.fm/econdelmedio. Y por último, el mail del programa, economistadelmedio@gmail.com. Si me querés putear o demás, no me putees. Mandanos cosas simpáticas, mandanos preguntas, mandanos sugerencias. Lo que ustedes quieran escuchar, cualquiera de los medios disponibles para contacto, úsenlo y será escuchada su sugerencia. Así que bueno, me despido. Mi nombre es Gabriel. Los dejo en compañía del próximo podcast que tengan abajo para escuchar, que andan a saber cuál es. Les voy a hacer una breve recomendación antes de irme. Busquen los podcasts de Bloomberg. Hay uno que se llama Benchmark, que es muy bueno, muy bueno. A mí me encantó, que habla de temas de economía, de macro global, pero muy sencillo y muy interesante. Siempre tienen gente muy capacitada que explica. Estoy sorprendido. Después voy a poner el link también para que lo puedan chusmear. Me pareció excelente ese podcast. Así que bueno, los dejo en compañía de lo que sigue. Tengan un buen día si se acaban de despertar. Que tengan una muy linda tarde, un viaje en el colectivo a placentero. O un viaje en el subte yendo al trabajo. Quién sabe en qué posición lo escuchás, en qué momento del día. Y si te estás por ir a dormir, que tengas una muy, pero muy buena noche. Chau, chau.